Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un espacio en el que vamos a abordar cuestiones que van a tener lugar en los próximos días, de hecho en este fin de semana, donde sobre todo reluce, ¿no? O sobresale de manera especial ese primer torneo que organiza el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique. Enseguida vamos a estar con una de sus componentes de la Junta Directiva, que ejerce de portavoz, con Cristina Salas, hablando de un evento que va a aglutinar a casi 300 gimnastas de hasta 16 clubes llegados de diferentes puntos de la provincia gaditana y también de Málaga, lo que va a convertir el evento pues en una cita a la que van a acudir, podríamos contar que se van a contar por centenares, ¿no?, los asistentes, contando familiares y espectadores que se puedan dar en el pabellón municipal de deportes en el día de mañana. Pero antes vamos a quedarnos con algo que adelantábamos de lo que hablábamos el pasado lunes, y es que uno de los nuestros, Alberto Coronil, se proclamaba el pasado fin de semana campeón de la División de Honor Infantil, una División de Honor Infantil que es la máxima categoría en edad infantil se puede disputar. Lo hacía con su equipo, su nuevo equipo, ¿no?, en esta temporada 24-25, el Sevilla Fútbol Club. A falta de dos jornadas para el final, el triunfo por 1-0 frente al Córdoba Club de Fútbol deja a los hispalenses con 70 puntos, 7 más que el Real Betis, su más inmediato perseguidor, que suma 63. El ubriqueño Alberto Coronil, pieza fundamental en su equipo, ha jugado como titular los 28 partidos de liga que se han disputado hasta el momento, sumando hasta la fecha 8 goles que le colocan como segundo máximo goleador de su equipo, del Sevilla Fútbol Club. Y con esos números se presenta un Alberto Coronil, a quien hoy pues tenemos el gusto de tenerlo aquí con nosotros. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues llegar y besar el santo en el sentido de llegar al Sevilla y campeón de liga. Sí, es un orgullo representar el Sevilla por toda Andalucía y encima todo ganando la División de Honor. Es difícil, ¿no? Es muy complicado, sobre todo con 17 niños nuevos del año pasado y, como he dicho, un orgullo ganarla. 17 jugadores, todos nuevos, o sea, el equipo es todo nuevo, no había ninguno del año pasado. Bueno, quedan muy pocos jugadores del año pasado, pero sobre todo éramos casi todos nuevos. O sea que los primeros partidos se ha juntado un poco, Alberto, se juntó un poco la necesidad de ganar, porque estáis en una de las mejores canteras de España y que aspira a lo máximo, la necesidad de ganar a la vez que os conjuntabais como equipo, ¿no? Hombre, al principio fue muy complicado porque, como he dicho, éramos muchos niños nuevos y no estábamos acostumbrados a categorías tan altas. Uh-huh. Entonces ya cuando nos hemos ido formando, pues hemos ido ganando los partidos y poder seguirlo adelante. Dabas el paso al Sevilla en verano después de 2 años en el San Fernando. ¿Cómo fue la experiencia en San Fernando, Alberto? San Fernando fue muy bonita, pero a la vez muy complicada, porque fue un paso también del colegio al instituto y mucho tiempo de trayecto desde Ubrique a San Fernando. Tenía que estudiar un poquito más o estudiar en el coche. Fue también un año muy complicado. Eso, hablaba con tu padre cuando entonces, ¿no? O sea, hace ahora 2 años, ¿no? Cuando dabas tu paso a infantil y me decía, ahí está, que quiere seguir, que él quiere seguir en San Fernando. Y yo le he dicho que ya es el instituto, que ya sale a las 3, no sales a las 2. Y además entrenabais tempranito ese año, ¿no, Alberto? Sí, entrenábamos a las 4:30 y me tenían que recoger la puerta del instituto y comer, o sea, en el coche. O sea, que te has comido muchos bocadillos en el coche, sí, ¿no? Sí, muchos bocadillos. Al final es un esfuerzo que se paga o se recompensa, ¿no?, cuando recibes en verano la llamada del Sevilla, ¿no, Alberto? Hombre, un esfuerzo desde mis padres, que hacían muchos viajes por mí, hasta mí, que tenía que estudiar mucho más tiempo en el coche o aquí en mi casa. Uh-huh. ¿Qué recuerdas de esa época del paso del San Fernando? Hombre, fue muy bonita porque aprendí mucho de todos los entrenadores que he tenido. Y, pues bueno, pues también muy sacrificada. Y en verano llega la llamada del Sevilla, Alberto, ¿y qué, cómo fue? ¿Qué recuerdas del verano? Pues bueno, cuando yo estaba haciendo captaciones y me dijeron que me querían, me ilusioné mucho, pero también sabiendo que iba a ser muy complicado adaptarme también a la residencia, a nuevos compañeros, a Sevilla, que es una de las mejores canteras de España. Mm-hmm. Al final te vas con 13 años, ¿no?, a Sevilla, a una residencia fuera de tu casa, con la responsabilidad de estudiar, el vivir fuera o lejos de tus padres, de tu familia. llegas a saborear un poco, o sea, ¿cuándo empiezas a saborear un poco? Porque imagino que también está la cosa de las preocupaciones, ¿no, Alberto? Sí, al principio fue muy difícil porque estaba lejos de mis padres y además me costaron las primeras jornadas y pues no me fue muy bien allí en la residencia, pero al paso del tiempo ya he cogido confianza allí en la residencia y súper bien. ¿Cuándo dices tú, en qué momento dices tú, ahora sí estoy empezando a disfrutar de esto? Bueno, cuando ya los compañeros están más tiempo contigo, porque al principio ya, como no te conocen, pues no pasan tanto tiempo contigo, estás tú más solo. Pero ya cuando tú una vez estás con tus compañeros pasando el tiempo, ya sabes cuando estás súper bien allí en la residencia. Lo bueno en ese sentido, Alberto, es que al ser tantos nuevos en ese año, pues sí es verdad que habíais muchos en esa misma situación, ¿no? No, sí, en el equipo desde primera hora estábamos todos muy de colegueo, por así decirlo, porque ya nos conocíamos de anteriores entrenamientos hechos con el Sevilla. Ajá. ¿Conocías algunos de antes, digamos, antes de las captaciones? La verdad es que La verdad es que yo no conocía mucha gente cuando llegué allí, pero una vez ya hice captaciones con ellos, pues ya éramos todos muy amigos. ¿En qué se diferencia el San Fernando el día a día de entrenamiento y demás? ¿En qué se diferencia entrenar con el San Fernando? Que al final es primera andaluza, ¿eh? O sea, que es una división, la verdad, que también bastante exigente a dar el salto a División de Honor y a todo un Sevilla Fútbol Club, Alberto. Hombre, sobre todo en el Sevilla, que ya entrenamos 4 días a la semana y la intensidad de los entrenamientos no es la misma. En el Sevilla te siguen muchas cosas porque es que está, para mí, es la mejor cantera de España. Te exigen, o sea, esa sería la palabra, Alberto, exigencia. Sí, yo creo que sí, sobre todo a nivel físico y sobre todo pues también cuando tú tienes algo de calidad o cualquier niño te tiene que exigir de forma con mucha calidad. Si tienes calidad te tienen que exigir también. ¿En qué, si comparamos al Alberto de hoy, 9 de mayo, con el que empezaba en agosto en la pretemporada de Sevilla, en qué eres mejor jugador hoy, Alberto? Yo creo que me han enseñado mucho físicamente. Estoy mucho más fuerte desde que empecé en agosto y talentoso también me han enseñado mucho los entrenadores. El físico, porque para, entiendo, ¿no?, que el ritmo que le metéis a los partidos es diferente, ¿no? El físico en el fútbol ahora mismo es muy importante y eso nos lo llevan diciendo desde toda la temporada. Y en los entrenamientos, pues, como hemos dicho antes, hay mucha intensidad. 28 partidos de liga, los 28 como titular, Alberto. Has tenido la confianza desde el minuto uno, ¿no? Sí, la verdad es que sí. El entrenador ha confiado mucho en mí, pero también la recompensa de haber entrenado bien todos los entrenamientos, de darlo todo en todos los entrenamientos. Claro, porque al final a tu edad lo que uno quiere es ganar, evidentemente, ¿no? Pero principalmente lo que quiere es jugar. Y tú en ese sentido, no solo de titular, sino muchos minutos, ¿no, Alberto? Sí, hay también que darle gracias al entrenador por estar confiando tanto en mí desde primera hora. Y también pues yo por estar tan confiado en el equipo y darlo todo en todos los entrenamientos. Claro, al final eso, la confianza va ligada, o el rendimiento va ligado a la confianza, ¿no? El tú sentirte respaldado, luego eso en el campo se nota, ¿no? Sí, la verdad es que sí, desde el primer momento que el entrenador me dio la confianza de todos los partidos titulares, yo estaba muy contento también con él. Y eso que, al menos al principio, no sé ahora al final, cuéntame, al principio no jugabas en tu demarcación en medio centro, ¿no?, digamos, de interior, pero empezaste a jugar, no sé si incluso de delantero o de segundo punta, ¿no? Sí, de segundo punta delantero, no me sentía yo tan cómodo, pero si era lo que podía ayudar al equipo, pues desde ahí lo tenía que ayudar. Y también de extremo has jugado este año. De extremo también jugué tirando más por dentro. Pero como hemos dicho, si desde ahí ve el entrenador que tengo que ayudar al equipo, pues ahí es donde vamos a dar. Pero tú, entre delantero, media punta, extremo y medio centro, te quedas con lo último, ¿no? Me quedo con interior, como estoy jugando ahora, me gusta jugar más libre por el medio del campo. ¿Lo has notado también un poco el sentirte más cómodo en esta última fase de la temporada cuando has jugado de medio centro? Sí, la verdad es que sí, yo creo que mi rendimiento ahora mismo está subiendo, yo creo que es por la demarcación que estoy jugando ahora. 8 goles, ¿es tu temporada más goleadora, Alberto? De infantiles sí es la más goleadora. En Alevines metí más goles, pero era fútbol 7, sí. Fútbol 11 sí. Claro, y cuando jugaba aquí en Ubrique imagino que meterías más goles, ¿no? Sí, era una categoría más baja y sí. Y metías más goles. De todas formas, 8 goles, tu carta de presentación, 28 de 28, no está mal, ¿no? O sea, lo hubiera firmado esto a principio de temporada, ¿no? Yo no esperaba que fuera a jugar todos los partidos titular. Y ahora cuéntame un poco de la categoría. División de Honor, me decía, sobre todo, ¿en qué se diferencia en el físico con respecto a la primera andaluza? Sí, la verdad es que sí, todas las canteras que hay, siendo el Sevilla, siempre te quieren ir a ti a ganarte, más si vas primero, siempre quieren ganarte a ti. ¿Has notado eso, que llevar el escudo del Sevilla implica eso, que te quiere ganar todo el mundo? Sí, porque vas a campos muy difíciles y siempre quieren ganarte, siempre saben los niños que hay ojeadores viéndolo del Sevilla y siempre quieren ir a ganarte a ti. Y para ti eso, estar en el Sevilla, Alberto, es un examen diario, ¿no? O sea, sí, la verdad es que sí, desde los entrenamientos hasta los partidos, porque siempre tienes que dar lo máximo de ti. Pues 28 jornadas de liga que se resumen en 22 triunfos, 4 empates y 2 derrotas. Hablábamos ayer por teléfono, Alberto, y te decía, es que habéis conseguido habéis cosechado las 2 derrotas contra Tiro Pichón, que ha quedado, que marcha octavo, y contra Asociación Deportiva Nervión, que está en puestos de descenso, Alberto. ¿Qué ha pasado en esos dos partidos? Bueno, sí, como hemos dicho, todos los equipos quieren ir a ganarte a ti, y más cuando vas primero, cuando eres el Sevilla. Niños del Nervión, que es como una cantera del Sevilla, y siempre tienen ganas de ganarte. Ahí eso se notó, ¿no? Ahí es, sí. Ese es uno de los partidos. Por eso me decías, ¿no? Lo de que todo el mundo quiere ganarte, ¿no? En la Asociación Deportiva Nervión, al final, no sé si son jugadores incluso que a lo mejor han formado parte del Sevilla, ¿no? Anteriormente, ¿no? Sí, muchos jugadores han jugado en el Sevilla o vienen muchas captaciones con el Sevilla. También campos muy pequeños que te aprietan mucho. Y eso, pues cuando tú te relajas en unas categorías como esta, que es división de honor, pues te pierdes el partido. Bueno, eso en el lado negativo, digamos, la cara negativa, ¿no? De la temporada, si es que le podemos poner algún pero, ¿no? 2 derrotas en 28 partidos, lo cierto es que, bueno, pues para presumir de ello, ¿no? De ese campeonato liguero de división de honor. Y en el lado positivo, por ejemplo, ¿no? Decía yo al principio que aventajáis en 7 puntos al Betis, que ha quedado segundo clasificado, a un Betis al que le habéis ganado los dos partidos. Digamos que ahí ha podido estar la diferencia, ¿no? Sí, yo creo que también porque un derbi juegas con muchas más ganas porque es el mejor derbi de Andalucía. Entonces, al jugar contra el Betis y hacer de muchos jugadores su primer derbi, estaban muy ilusionados por ganar esta liga. Se nota eso en el ambientillo, evidentemente no es el derbi de los mayores, pero yo que he vivido en Sevilla, que he vivido también derbis también de cantera, y se nota, ¿no? Desde la semana antes te están ya diciendo, ¿no? Sí, ya desde el lunes que empiezas a entrenar es muy bonito. Por eso tú quieres estar allí en esas canteras, para jugar esos tipos de partidos. Claro, ese partido dice, yo llevo 20 partidos de titular, no me hagas la puñeta en este, ¿no? No, ponme titular, ¿no? Bueno, afortunadamente titular y dos victorias. Creo recordar que en el segundo derbi, que más o menos dejaba ya un poco vista para sentencia la temporada, creo que fue gol y asistencia tuya, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿no? Bueno, eso fue en el primer derbi. Gol y asistencia. Un primer derbi, un gol y una asistencia, fue muy bonito, ilusionante por ser mi primer derbi y encima todo ganarlo también. ¿En qué habéis sido superior al Betis en los dos partidos? Yo creo que sabemos competir mucho mejor que ellos. Y luego, del resto o incluyendo también los derbis, Alberto, ¿con qué partido te quedas? ¿Cuál ha sido, te voy a pedir dos partidos? El que crees que el equipo ha estado mejor, el que ha dicho, hemos hecho un partidazo todo, y en el que tú has salido y has dicho, hoy sí he dado el 100% mío. Yo creo que en el Betis y Sevilla, allí en su campo, empezamos el partido, nos pusimos con uno menos en el minuto 30, y remontamos el partido 1-0. Yo creo que ese partido fue muy bonito, ya que con uno menos remontar y ganar fue una experiencia que eso se me va a quedar a mí para siempre. ¿Y a nivel personal, con cuál te queda? Pues yo creo que Sevilla-Cádiz. Aquí en Sevilla hice muy buen partido. Muy buen partido. Bueno, pues ahora campeones, decíamos, ¿no? Ya máxima categoría en la infantil. Ahora os quedan todavía dos partidos. Imagino, hablábamos de la exigencia, Alberto. Os van a pedir que ganéis los dos partidos, ¿no? No, sí, ya desde... Ya lo han pedido, ¿no? Desde el lunes nos dicen que hay que hacer récord de seguir con las victorias. ¿Jugáis este fin de semana? Sí, mañana contra el Málaga. Ah, mañana contra el Málaga, claro. Tú estás hoy aquí porque con la feria de Sevilla, pues te has podido escapar un poquito del instituto, ¿no? Sí. Entonces, mañana contra el Málaga partido. Importante ganar porque siempre que te vistas la camiseta del Sevilla, ¿no? Quieres que ganes, ¿no? Sobre todo contra el Málaga, que es un rival súper difícil. Y después del Betis, yo creo que uno de los rivales más complicados es es el Málaga. Cuarto clasificado con 52 puntos. Málaga, estuve viendo el otro día, luego el último partido en casa frente a Tomare, que también un poco será como nervioso, ¿no? Son jugadores que también han destacado a nivel provincial y que incluso han sido jugadores de cantera del Sevilla y del Betis, ¿no? Sí, son jugadores que vienen muchas captaciones y más cuando se están jugando el descenso y van a venir a ganarnos. ¿Y luego qué, Alberto? ¿Tenéis torneo? ¿Tenéis algo post-temporada, digamos? Todavía no nos han dicho nada, pero creemos que sí iremos a algunos torneos después de temporada. También un poco para que no se haga tan largo, ¿no? La espera hasta casi julio, ¿no? Sí, hasta agosto empezamos la pretemporada otra vez. Y ya por la nueva temporada. ¿Llegas cansado a este tramo de la temporada o tienes todavía piernas, Alberto? Hombre, yo lo que quiero jugar siempre. A lo mejor llego un poquito más cansado que a principio de temporada, pero como yo siempre quiero jugar, estoy perfecto para jugar. Bueno, sí recordar, ¿no, Alberto? Lo has dicho tú al principio, ¿no? Cuando hablábamos de San Fernando y demás, ¿no? El esfuerzo que hacen tus padres, ¿no? Porque tú puedas vivir este sueño, pero imagino para ti esto es un sueño, ¿no, Alberto? La verdad que el esfuerzo que hicieron mis padres en esos dos años fue muy grande, ya que era una hora y media de trayecto desde aquí a San Fernando. Y era muy duro también esperar allí todo el entrenamiento. Era una tarde perdida para ellos. Pero ellos lo hacían por mí, porque yo pudiera cumplir un sueño. Ahora los tienes cada 15 días en la ciudad deportiva, ¿no? Ya cada fin de que me venga aquí, ya. Te digo que ellos también van a ver los partidos, ¿no? Alberto, ¿qué más? ¿Qué contamos para terminar? ¿Con qué cerramos? Que ojalá repitamos el año que viene, ¿no? Hombre, ojalá poder ganar otra vez la liga. El año que viene ya das el salto a cadete, que si hablábamos de físico, se redobla incluso, ¿no? Sí, sobre todo el año que viene, que como nosotros vamos a hacer de primer año, vamos a jugar contra gente de segundo año. Claro. Bueno, pues Alberto, enhorabuena, que sigas disfrutando del fútbol y que sigamos contando éxitos de Alberto y del fútbol lubriqueño, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en Tiempo de Deportes, cambiamos de asunto, cambiamos la pelota de fútbol por otra pelota, pero también otros artilugios, ¿no? Los que dominan con gran destreza y cada vez mejor las chicas del Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique. Un club que se ha aventurado, se ha lanzado y este próximo sábado, mañana, pues se va a celebrar el que va a ser su primer torneo. Van a ejercer como anfitriona, ¿no? Después de esta experiencia que están adquiriendo, ¿no? Creo, ahora le preguntamos a Cristina Sala, pues yo creo que están aprendiendo a andar conforme van andando, ¿no? En un primer año de mucho aprendizaje, de mucho disfrute, pero sobre todo mucho crecimiento, porque el club no ha parado, ¿no? No deja de ser noticia en todo este año en el que, bueno, pues se han organizado. O sea, están adentrando, ¿no?, en el mundo de las competiciones y también pues han organizado otras actividades, pues como por ejemplo esa masterclass con el subcampeón mundial Iván Fernández, la jornada de convivencia y exhibición que se celebró en la plaza del ayuntamiento en víspera de Navidad, que tuvo un resultado magnífico. Y bueno, pues con el listón muy alto, ¿no?, se presenta también este primer torneo de gimnasia rítmica de Ubrique. Digo listón alto porque hasta el momento pues todo lo que hacen lo están haciendo con mucho cuidado y la verdad que con un gran resultado. Cristina Salas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No sé, Cristina, si vosotros mismos os esperabais este crecimiento, este primer año tan bonito para el Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique. Pues la verdad que no, porque nuestro objetivo era que el club no desapareciera y que las niñas tuvieran clases durante toda la temporada. Y claro, ya el tema de torneo era algo que no estaba ni en pensamiento, que estaba planeando conforme hemos ido avanzando. Entonces la verdad que bastante orgullosa, las niñas, la mayoría que empezaron han terminado, están súper contentas, han avanzado muchísimo en este tiempo y la verdad que bastante contentos, nosotros estamos encantadísimos, claro. Y que eso dure. Fíjate que, claro, lo que vemos desde fuera un poco, esa jornada de exhibición en la plaza del ayuntamiento en Navidad, que yo por ejemplo cuando llegué me quedé muy sorprendido, ¿no?, por aquella estampa, ¿no?, sobre todo inédita, ¿no?, que no habíamos visto aquí en Ubrique, y fíjate que hemos visto cosas, luego también, ¿no?, los resultados en las competiciones competiciones, las cosas que compartís en redes sociales. Eso sí lo vemos, como digo. Ahora que te quería preguntar un poco por lo que no vemos, la motivación de las niñas, ¿cómo las veis a la hora de ir a entrenar, de querer seguir aprendiendo y mejorando? Claro, ella muy contenta. Además, esto es un deporte, vamos, entiendo que como todo, que a la que le gusta es que le gusta. O sea, hay niñas que están empezando, que es la primera vez, y la verdad que ella muy contenta. Yo normalmente no suelo ir a los entrenamientos porque es algo que es lo que se encarga la entrenadora, pero ayer sí estuve yo toda la tarde, lo que estuvimos preparando el tapiz y demás, y ayer están súper motivadas, una flexibilidad que, claro, han adquirido en poco tiempo, porque, claro, la niña tiene una flexibilidad sorprendente. Uh-huh. Y ayer, vamos, súper nerviosas todas, porque la mayoría es la primera vez que van a actuar en un torneo. Pero la diferencia que hay es que los torneos hay jueces, donde hay una puntuación, donde te dan una puntuación en función de las medallas. La mayoría, lo único que han hecho fue la actuación que hicimos en Navidad, que fue un poco más de convivencia, la tarde de juego, que igualmente fue como un entrenamiento allí hasta el público, pero claro, ahora sí es algo más serio. Entonces la mayoría de ellas es la primera vez que van a ver un torneo de gimnasia rítmica. Gimnasta de otros clubes, porque vienen un total de 16 clubes y 275 gimnastas. Entonces, claro, ella cuando empieza, sobre todo las más mayores, que a nosotros nos impacta. O sea, tú ves los maillots con esas piedras, los aparatos, las masas, los aros, la forma que tienen de estirar. O sea, las gimnastas ya un poco más, con niveles más avanzados, sí. Simplemente el hecho de verlas como calientan en la parte de entrenamiento. Yo, por ejemplo, otros torneos es que te quedas en boda. Claro, para todos es algo nuevo. Sí. O sea, algunos ya hemos salido a algunos torneos y tenemos un poquito de experiencia de cómo funciona, de los paseillos, el podio, la convivencia, pero claro, la mayoría, incluso para los padres. Hoy, por ejemplo, es, bueno, ¿cómo tengo que peinarla? ¿Y a cuántos días tiene que ir el moño? Y, ¿sabes? Porque estamos todos aprendiendo en este mundo, pero vamos, las niñas, que al final es la que tienen que disfrutar y pasarlo bien, ellas están súper entusiasmadas con sus piedrecitas, sus maillots, sus maquillajes, sus labios pintados. Ellas están súper entusiasmadas, que es de lo que se trata. O sea que tenéis los padres y madres, ¿no? Tenéis la tila preparada para hoy, porque a muchas les va a costar coger el sueño, ¿no? Claro, y además yo, por ejemplo, es que las veo a todas y a mí me encanta. Yo, como tampoco entiendo de forma profesional, pues claro, yo las veo haciendo esas fortalezas, esas piruetas, sobre todo las más mayores, porque tenemos dos turnos en el torneo, y claro, las niñas que llevan ya más tiempo, sobre todo las que bailan con aparato, la verdad que es un espectáculo verlas. Uh-huh. Nosotros hemos estado en otros torneos y la verdad que es bastante bonito. Uh-huh. Yo creo que la gimnasia rítmica, aunque no se entienda, es muy llamativa. Que a todos nos gusta en algún momento verla. Sí, es muy llamativa, muy visual, muy impactante, y por eso yo creo que, bueno, es una buena oportunidad para todos aquellos, ¿no?, que no hayan tenido contacto con la gimnasia rítmica, que se acerquen este sábado. Vamos a meternos de lleno, Cristina, con ese primer torneo. Se va a desarrollar, como decimos, mañana sábado en el pabellón de los Remedios, del Instituto de los Remedios. En el municipal. En el municipal. ¿Verdad? Vale, pues fíjate que cuando me has dicho el número de participantes, yo ya estaba empezando a dudar de que pudiera caber, claro, no. De que pudiera caber todo en Los Remedios. Es que como entrenamos en Los Remedios, es en el municipal. Vale, pues bueno, también es de recibo, ¿no?, que una cita como esta pues se traslade al pabellón municipal por todo lo que, por la infraestructura, ¿no?, que supone. Pues entonces, mañana sábado, 8 de la mañana, 8 y media, va a empezar con los entrenamientos a partir de las 9. Antes de comenzar, de hablar de ese programa horario, Cristina, ¿este primer torneo, este torneo era uno de los objetivos también del club cuando empezabais, poder organizar vuestro propio evento? Hombre, más que era como un sueño, porque todos los clubes tienen su propio torneo, por eso, para que las niñas que no suelen ir a competiciones empiecen un poco a indagar lo que es el tema competitivo, porque estamos viendo una competición para nosotros, es una convivencia. Ya a otros niveles sí es competitivo. Nosotros, ya te digo, nuestro objetivo es que el club se mantuviera y que las niñas tuvieran clase. Ese es nuestro objetivo del año. Entonces, como la María es una niña que le encanta la gimnasia, le encanta su trabajo, está todo el día pensando, todo el día intentando, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, pues ahí estamos nosotros, la junta directiva y las madres que se ofrecen, pues para ayudarla a la parte logística, que es lo único que podemos nosotros ayudar, en la parte logística de los eventos. Sí. Y es verdad que hemos tenido un poquito de problemas con el tema de los jueces, porque claro, sin jueces no había torneo. y sin torneo la gente no viene de fuera. Claro. O sea, la gente normalmente viene a competir, a que tengan su puntuación con los jugadores. O sea, es una exhibición, tú no te desplazas hasta Ubrique. Vale, entonces sí es verdad que hemos tenido un poquito de problemas con el tema de los jueces, porque coincidía con el torneo andaluz en Chiclana. Entonces, claro, la distancia que tenemos en Ubrique geográfica pues también es complicada para los desplazamientos. De hecho, los jueces terminan aquí y automáticamente se van para Chiclana. Ajá. Por eso hemos tenido que empezar el torneo tan temprano, porque la idea era hacer una jornada de mañana y otra de tarde, un poco más tarde, para que las niñas no tuvieran que levantarse tan temprano, incluso los que vienen de fuera, que tienen que tener un considerable madrugón. Claro, claro que sí. Inconvenientes estos que se han ido solventando. Me decías también fuera de micrófono, hablaba ayer con María Salas, entrenadora del Ubrique Club de Fútbol Femenino, me decía que se habían encontrado una muy buena predisposición por parte de la federación y por parte de equipos rivales, que la habían tratado con respeto, que habían entendido su situación, que le habían facilitado todo lo que estaba en su mano. Tú me decías fuera de micrófono que os habéis dado cuenta que en el mundo de la gimnasia rítmica también es así, ¿no? El compañerismo y la ayuda entre otros clubes, ¿no? Claro, el tema es que nuestra entrenadora viene de Málaga y de la parte de Granada. Entonces, claro, ella conoce todo lo que es la parte de los clubes de Granada, de Málaga y demás. La parte de Cádiz, pues ella entra de nueva como nosotros. Hemos llevado varios torneos, teníamos un grupo de invitamos a los clubes y, claro, pues mira, necesitamos jueces. Pues mira, yo conozco no sé quién, pues espérate, que yo tengo un grupo, te busco al juez, yo no puedo, pero mi amiga que no sé qué, que coincidí con ella, te pasó el teléfono. Para lo que queráis, aquí estamos. Y la verdad que a mí me ha sorprendido esa capacidad de querer ayudarnos, o sea, de que ellos han pasado por aquí hace muchos años y nosotros estamos empezando, en lo que queráis, aquí estamos. La verdad que yo, con el tema de, no sé si todas las zonas son iguales, no los conozco físicamente, las conoceremos el sábado la mayoría personalmente, pero vamos, yo la ayuda que hemos recibido de otros clubes, sin conocernos, siendo nuevos, yo la verdad que chapó. Bueno, pues también cabe recalcar, ¿no? Todo eso, también haciendo posible, ¿no? Y realidad este primer torneo de gimnasia rítmica de Ubrique. Como decimos, pabellón municipal, a partir de las 8:30 empezarán a calentar las gimnastas, a partir de las 9 las primeras actuaciones. Cuéntanos un poquito, Cristina, cómo se va a desarrollar. Pues mira, empezamos eso tempranito. Normalmente los torneos son bastante rápidos, con las canciones suelen durar en torno a 2 o 3 minutos, entonces se prepara un conjunto, un individuo a la que vaya a actuar, baila, automáticamente sale y entra al siguiente. Es algo que va bastante rápido. Se hace una primera tanda con las gimnastas más pequeñitas y de niveles inferiores, vale, que terminaría a las 12. Ahí procederíamos a la entrega de medallas de ese grupo. Se ha hecho así porque, claro, 270 gimnastas más mínimo que vengan con dos acompañantes, pues claro, la zona del pabellón no daba para tantas personas. Entonces lo que hemos hecho es dividirlo en dos partes para que en la entrega de medallas no hubiera tanta aglomeración de personas. Uh-huh. Una vez que se entrega la medalla, empezaría la segunda tanda de gimnastas a bailar, que estarían hasta las 3:30, que es la segunda entrega de medallas. Uh-huh. Este segundo turno ya son gimnastas de categorías superiores, ¿vale? Empezarían en precopa, copa, y después tenemos dos exhibiciones que son a nivel base, que ya es un nivel superior, que vienen también para hacer la exhibición con nosotros. Uh-huh. Digamos que el segunda tanda de del torneo es gimnasia rítmica. Sí, digamos un pasito más, ¿no? Es un poco, vamos a ver, en primer lugar, las ubriqueñas, ¿no? El club va a tener el protagonismo en la primera parte, y en la segunda vamos a ver, vamos a aprender, ¿no? Vais a aprender todas, y vais a mirar, vamos a ver un espejo donde mirarse y donde poder estar, ¿no? Algún día, ¿no? Sí, bueno, yo creo que yo ya te digo, sin entender mucho de conocimiento, pero la señora tiene, vamos, hay niñas que tienen una capacidad de aprendizaje rápido, y ojalá el año que viene tengamos algún grupo o alguna niña metida en este nivel. Pero bueno, eso ya se andará, eso ya depende de cada una, de donde quiera llegar cada una. Ahora mismo la cosa es que tengamos gimnasia rítmica en Ubrique, que las niñas acechan a sus clases, que podamos ir haciendo los eventos que vayan surgiendo y ya está. Uh-huh. Ya después la categoría, los niveles, eso lo dará el tiempo. Claro que sí. Cristina, 275 gimnastas, como decimos, a mínimo que vengan con dos acompañantes, el padre y la madre, claro. Y ya no contamos a lo mejor hermano, hermana, incluso otros familiares, ¿no? Abuelos, abuelas que también quieran estar, pues es muy común, ¿no? Que puedan darse. Al final estamos hablando de un mínimo de 400, 450 personas como mínimo, ¿no? Sí, date cuenta, por ejemplo, yo te hablo en mi caso personal, ¿no? Yo, mi niña, pues cuando va afuera, pues vamos el padre, yo y el hermano. Claro. Lo que mi familia no la ha visto todavía, digamos. Entonces, claro, ellos están deseando, ¿y a qué hora baila? ¿Y cuándo baila? ¿Y qué hora baila? Claro. Las amigas, ellas, por ejemplo, están en el equipo del cabo. Igual, las compañeras del cabo. Pero mira, ¿a qué hora baila? ¿Sabes? Entonces, como eso, todas las niñas. Uh-huh. O sea, primo, compañero de clase, incluso el día de la tarde de juego hay muchas niñas que están preguntándonos cómo se pueden apuntar, cuándo empiezan, que si pueden ir a probar. Claro, y es que eso te iba a decir, Cristina, es que este torneo, aparte del torneo en sí o la propia competición que pueda suponer, también es un escaparate para vosotros, una manera de difundir lo que hacéis y de promocionaros. Claro, sí, sí. Uh-huh. Yo sobre todo, a ver, el objetivo principal del torneo, y yo me voy a quedar con eso, es que nuestras niñas, la mayoría, convivan con la gimnasia rítmica. Uh-huh. O sea, convivan en un vestuario, en el tapiz, la zona de entrenamiento, que sepan lo que es el paseillo cuando salen todos los clubs, que sepan, bueno, hablar del podio, que a veces se ganan medallas, a veces no, que eso es lo de menos, o sea, que su trabajo que hacen durante el año se vea reflejado, sí, que saldrá como salga, que ellas se vistan, o sea, que convivan, que nuestros niños empiecen a convivir con la gimnasia rítmica, uh-huh, porque esto es un proceso, esto no es, o sea, esto lleva un proceso, entonces que empiecen. Ayer, por ejemplo, una niña, es que me han comprado las punteras, claro, ella no tenía puntera, porque las punteras se compraban un gas innecesario, digamos, ¿no? Uh-huh. La más pequeñita, pues no tiene, pues ella era feliz, pues le habían comprado sus, claro, primeras punteras. Sí, no, iba a ser, o son unos días que ellas no van a olvidar, ¿no? Son esos primeros pasos, ¿no? Todos los que hemos, sí, practicado deporte, nos acordamos, ¿no? De nuestro primer entrenamiento, nuestro primer partido, nuestro, bueno, en definitiva, van a ser momentos muy, muy bonitos. Cristina, me queda preguntarte, 275 gimnastas, ¿de dónde? ¿De qué equipo, de qué clubes, de qué localidades van a estar? Pues mira, la mayoría son de la zona de Cádiz y después tenemos también de la parte de Málaga. Pero mira, viene, por ejemplo, Gaucín, Corte, Pueblo Blanco, que Pueblo Blanco lleva toda la parte de Prado de Reis, Ara de la Sierra, un montón de pueblecitos. Y después está Mazabé, que lleva Danza Estudio, que lleva El Bosque y Arcos. Estos son los más cercanos que tenemos. Después vienen de La Línea, vienen del Puerto Santa María, vienen de Paterna, de San Lucas, de Rota, Santipetri, Cádiz, Jerez, y seguramente me olvido de algún club, porque en total son 16 clubes los que vienen. Uh-huh. 16 clubes, vale. 275 gimnastas de 16 clubes diferentes. O sea que, bueno, pues más o menos de toda la provincia y también parte de la zona de Málaga, que donde también María, ¿no? Pues ejerce como entrenadora, como monitora. Cristina, por terminar, ¿qué se nos ha podido quedar atrás? ¿A quién le damos las gracias por hacer posible este primer torneo de gimnasia rítmica? Hombre, yo eternamente agradecida primero con los padres que ayudan a que esto se haga posible y a María, nuestra entrenadora, porque sin ella esto no sería posible. Y después, toda la parte, o sea, Daniel Chávez, que lleva deporte, chapó, porque nos ha abierto económicamente, pues no nos pueden ayudar porque se va con subvenciones y demás, pero nos han abierto todas las facilidades de instalación, transportar tapiz de un pabellón a otro, porque el tapiz pesa bastante y nosotros no tenemos medios para transportarlo, la música, todo. O sea, han tenido las personas de mantenimiento que están en el pabellón exactamente igual, porque llevamos toda la semana llevando cosas para que no se nos aglomeraran. La verdad que por la parte de, o sea, el Ayuntamiento de Ubrique y toda la parte de mantenimiento del pabellón, yo eternamente agradecía. Uh-huh. Porque nos han ayudado en todo lo que ha estado en sus manos. Uh-huh. Pues ojalá sea todo un éxito, Cristina, que todo salga. Bueno, se nos ha olvidado comentar también que vais a tener servicio de Ambigu, ¿verdad? Sí, porque claro, es temprano, nosotros todos torneos que hemos ido, además llovía muchísimo, pues por lo menos para que tengan, sobre todo la gente que viene de fuera, pues para tomarse un café, una cerveza, agua, Coca-Cola, pondremos montaditos, bocadillos de tortilla, pondremos un poquito de todo, porque claro, como nos coge también una hora que terminamos sobre las 4 de la tarde por ahí, pues para que la gente pueda tener un servicio de baja. Claro, quien se tenga que ir luego a desplazar a su localidad va a llegar tarde, pues por lo menos que se vaya comido y bebido. Cristina, que muchísimas gracias. Recordamos, mañana sábado a partir de las 8:30, 9 de la mañana, ese evento que se va a desarrollar hasta prácticamente las 4 de la tarde, ese primer torneo de gimnasia rítmica de Ubrique, en el pabellón municipal de deporte. Como te decía, ¿no? Que todo salga de la mejor manera posible, de la manera que merecéis por el empeño, la dedicación y el cariño que le ponéis a este evento, que sea el primer de muchos, que el año que viene estemos contando el segundo, ¿vale? Vale, pues nada, que todo el mundo está invitado, la entrada es gratis y libre, así que estáis todos invitados a que disfrutéis de este torneo. Gracias, Cristina, un saludo. Vale, gracias, hasta luego. Y nosotros que nos vamos a ir rápidamente con tres cuestiones más. Comentando los horarios de los partidos de la undécima jornada de la Liga Local de Fútbol 11, que tiene los siguientes encuentros. Todos el domingo 11 de mayo en las pistas de atletismo, a las 9 de la mañana San José Jóvenes Veterano, a las 10:30 Sport Perú Aspirantes y a las 12 al Andaluz Balompédica. Descansa la Juventud este año. Recordemos que los partidos se disputan a dos tiempos de 40 minutos. También tenemos que dar resultados y clasificaciones de la jornada 3, otra la jornada 3 del trofeo del petaquero. En el grupo A, Lucrin Spain 3, Caché 2, Invercumbre 2, Polenea 7, que deja la siguiente clasificación. Lo más alto, empatado a 6 puntos, Grupo Invercumbre y Polene, aunque Polene con un partido menos. Caché tiene 3 puntos, los mismos que Lucrin Spain, y quinto es Adana Piel con 0 puntos. La próxima semana se disputa la jornada 4. En cuanto al grupo B, Polene B 1, Pinturas Américo 2 y Carlas A de 3, Artilab A 16. Artilab A, que es el líder del grupo con 6 puntos, los mismos que Pinturas Américo, que colideran la tabla en este grupo B. Polen B y Artilab B tienen 3 puntos cada uno y Carlas AD cierra el grupo con 0 puntos. Y por último, contaros que este domingo pues hay jornada de fútbol familiar en el Antonio Barbadí, donde se va a disputar el último partido de liga del equipo senior. Será a las 12:30, antes a las 10:30 disputa su partido de liga el Benjamín A de tercera, a las 10:30 frente al Zona Sur. A las 12:30, como decimos, el conjunto senior se despide frente al Tesorillo y tras el encuentro degustación de patatas a la riojana gratis. Bueno, pues nosotros así nos vamos. La semana que viene tenemos una semana cargada de eventos, porque este fin de semana se desarrolla la 101 kilómetros de ronda de la Legión. Tenemos deportistas ubriqueños tanto a pie como en bicicleta. Lo repasaremos la próxima semana. Hablaremos de fútbol, hablaremos en la previa del Andalucía Festival Legend y también en la previa de la cicloturista La Patacabra. Nada más, enseguida una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos el lunes. Feliz fin de semana.